Sección 17 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 17. Tres días. En una dependencia situada en la parte baja de la estación, Lincoln esperaba a los expedicionarios. No ocultaba su curiosidad por conocer los incidentes del viaje y quedó muy complacido al oír a Graham del gozo y del interés que experimentaba al oír hablar de la navegación aérea. Estaba verdaderamente entusiasmado. «Quiero aprender a volar», decía. «Quiero dominar ese mágico deporte. Cuán dignas de compasión son esas pobres gentes que murieron sin saber lo que eso significaba. Delicioso deporte». Es la cosa más maravillosa del mundo. ¿Encuentra usted maravilloso nuestro mundo? Preguntó Lincoln. No sé lo que ahora puede desear, pero tenemos una música que quizás le parezca completamente nueva. Por ahora, dijo Graham, lo que más me domina es el deseo de volar. El aeronauta me ha dicho que hay ciertos inconvenientes para el aprendizaje, porque creo que los individuos del gremio han de ser juramentados. «Es verdad», dijo Lincoln, «pero tratándose de usted no creo que haya dificultades serias. Si realmente siente usted deseos de dedicarse a ese ejercicio, mañana mismo se le puede tomar juramento». Graham dijo que no deseaba otra cosa y habló con entusiasmo de sus últimas impresiones. «¿Y de negocios qué hay?», preguntó bruscamente. «¿Cómo van los asuntos?». «De eso le informará Ostrock mañana», contestó Lincoln haciéndose el desentendido. Todo se va arreglando. La revolución se impone para todo el mundo. Verdad es que se presentan algunos rozamientos, pero su gobierno se afirmará sólidamente. Puede usted descansar tranquilo en la previsión de Ostrog. Diga usted, ¿sería posible tomarme juramento de aeronauta inmediatamente antes de irme a dormir? Preguntó Graham. Porque si pudiese ser, mañana temprano me dedicaría ya a eso. Creo que sí es posible, respondió Lincoln pensativo. «Seguramente podrá ser. Yo venía preparado», añadió sonriendo maliciosamente, «para buscarle todo género de distracciones, pero ya veo que ha encontrado una por su propia cuenta. Desde aquí mismo avisaré por teléfono a las oficinas de aeronáutica y después nos iremos a ver sus habitaciones de la sección de semáforos. Después de terminada la comida, ya le esperarán los aeronautas. ¿Pero no cree usted que para ayudar a hacer la digestión sería preferible otro género de distracciones? ¿Cuáles? Tenemos unas bailarinas que proceden del Teatro de Capri». «Me fastidia el baile», contestó Graham secamente. «Siempre he sido de la misma opinión en esto. No son esas las distracciones que deseo. En mis tiempos ya había bailarinas, y mucho antes también, hasta en Egipto. Eso ya comprenderá usted que no constituye ninguna novedad, pero volar». «Verdad es, pero nuestras bailarinas pueden esperar. No me entusiasman. En cambio, quisiera instruirme en los progresos de la mecánica moderna. Prefiero, desde luego, la compañía de algunos doctos ingenieros. No quiero distracciones inútiles». «Tiene usted el mundo entero para escoger, señor. El mundo entero es suyo». Al llegar a este punto se presentó a Sano y bajo la salvaguardia de una fuerte escolta volvieron todos a atravesar la calle de la ciudad en dirección a las oficinas de semáforos. Multitudes mucho mayores que la que congregó su partida se habían reunido a presenciar la vuelta. Las aclamaciones y los gritos del pueblo ahogaban a veces las respuestas de Lincoln a las interminables preguntas que le sugería a Graham su viaje aéreo. Al principio, este correspondió a las aclamaciones con saludos y gestos afectuosos, pero Lincoln le advirtió que semejante conducta podría parecer incorrecta. Graham, que estaba tan bien cansado de ceremonias, acabó por no hacer caso. Tan pronto como llegaron a sus habitaciones, partió a Asano en busca de representaciones cinematográficas y Lincoln despachó las órdenes de Graham pidiendo modelos de máquinas grandes y pequeñas de todas clases para ilustrar al amo en los adelantos de los últimos siglos que tanto ansiaba conocer. No tardaron en llegar los objetos pedidos. En las experiencias que se hicieron con los pequeños modelos de aparatos de comunicación telegráfica, encontró Graham tal atractivo que su comida, deliciosamente preparada y servida con suma delicadeza por jóvenes encantadoras, hubo de esperar un buen rato. La costumbre de fumar había desaparecido casi por completo de la faz de la tierra, pero cuando Graham manifestó su deseo, después de muchas gestiones, pudieron encontrarse excelentes cigarros de la Florida que le fueron enviados por medio de un despacho neumático mientras comía. Después se presentaron los aeronautas, ante los cuales tuvo lugar la ceremonia del juramento, y un habilísimo ingeniero dio a continuación un espectáculo de ingeniosas maravillas. La exactitud y destreza de las máquinas de calcular, de construir, de hilar, los motores explosivos, elevadores de grano y agua, los aparatos de matadero y máquinas de segar, cautivaron la atención de Graham con una fascinación más poderosa de la que hubiera podido ejercer sobre él la bayadera más hermosa. «Éramos salvajes», repetía a menudo, «completamente salvajes. Estábamos en la edad de piedra comparada con esta. ¿Qué más podéis enseñarme? Porque no me canso de admirar vuestros prodigios». Más tarde comparecieron algunos psicólogos experimentados e hicieron interesantes experiencias que evidenciaban los progresos del arte del hipnotismo. Los nombres de Miles, Bramwell, Fieschner, Libot, William James, Myers y Gurney gozaban de tanta reputación que sus contemporáneos hubieran quedado atónitos. Varias aplicaciones prácticas de psicología eran ya de uso corriente. Habían sustituido con ventaja a las drogas, antisépticos, anestésicos en medicina y se empleaban por todos los que tenían necesidad de entregarse a trabajos que requerían una gran concentración mental. En este sentido, parecía haberse alcanzado un aumento real de las facultades humanas. Los prodigios de los niños calculistas, las maravillas de los mesmerizadores, que Graham había siempre juzgado como cosa de magia y brujería, estaban al alcance de todo el que podía procurarse los servicios de un buen hipnotizador. Hacía tiempo que se habían suprimido los antiguos métodos de enseñanza. En lugar de consagrarse a su estudio penoso durante largos años, los que querían aprender algo se sometían por algunas semanas a la influencia hipnótica y durante ellas se les grababan las lecciones de un modo indeleble, reteniéndolas después continuamente. De hecho, todas las operaciones sometidas a reglas fijas, es decir, de especie casi matemática, estaban a cubierto de los desvaríos de la imaginación y de la impresionabilidad psíquica y alcanzaban un grado de exactitud nunca visto. Los niños de las clases trabajadoras, tan pronto como llegaban a la edad de ser hipnotizados, se convertían por este medio en una especie de máquinas vivientes, útiles desde luego para dirigir el trabajo de los talleres, sin necesidad de someterse al largo y fatigoso aprendizaje que consumía estérilmente una parte de la juventud de todo hombre en los tiempos victorianos. Los alumnos de aeronáutica, que tenían propensión al vértigo, se curaban así de sus terrores imaginarios. En todas las calles había hipnotistas dispuestos a imprimir recuerdos permanentes en la memoria. Si alguien deseaba recordar un nombre, una serie de números, un canto, un discurso, podía hacerlo por este método. A la inversa, podían borrarse recuerdos penosos, abandonarse viciosos hábitos, desarraigarse deseos irrealizables. Estaba, pues, en uso una especie de cirugía psíquica que depuraba las almas arrancándoles todo germen de pesar y sufrimiento. El recuerdo de las indignidades cometidas en un instante de pasión y las humillaciones padecidas se borraban enteramente. Viudas enamoradas mataban el recuerdo de su primer esposo. Amantes despechados se libertaban de su esclavitud amorosa. No obstante, aún era imposible injertar deseos y los hechos relativos a la transmisión del pensamiento aún no habían llegado a sistematizarse. Los psicólogos hicieron por vía de ilustración a sus discursos asombrosas experiencias de anemónica en un grupo de niños pálidos vestidos de azul. Graham, como la mayor parte de los hombres de su tiempo, no tenía mucha confianza en el hipnotismo. De otro modo, hubiera podido descargar su ánimo de dolorosas preocupaciones. Pero a pesar de que Lincoln le invitaba a experimentar en sí mismo tan saludables efectos, se atuvo a la vieja teoría de que ser hipnotizado equivalía en cierto modo a la renuncia de la personalidad, a la abdicación de la voluntad propia, y él ponía todo su empeño en permanecer absolutamente dueño de sí mismo. Los tres días siguientes transcurrieron en la recapitulación de los adelantos humanos. Durante todo ese tiempo Graham se entregó a las delicias de la navegación aérea. El tercer día, atravesó toda Francia y llegó a la vista de los Alpes, cubiertos de nieve. Tan vigorosos ejercicios le producían un sueño tranquilo y reparador, y por momentos desaparecía de su rostro el estigma anémico con el que le había seguido el larguísimo letargo en que permaneció durante siglos inerte y cadavérico. Cuando no estaba en el aire, Lincoln se mostraba infatigable en procurarle diversiones. Le dieron cuanto de nuevo y curioso ofrecía la fecunda invención contemporánea, hasta que al fin su apetito de novedades quedó casi saciado. Podrían llenarse algunos volúmenes con la descripción de las cosas extraordinarias que le exhibieron. Todas las tardes dedicaba una hora, o poco más, a recibir visitas, y gracias al trato íntimo y diario, iba poco a poco compenetrándose con las costumbres contemporáneas y desechando rancias preocupaciones. Al principio, la afectación en el vestir y el desacuerdo de las tendencias generales, con sus rancios principios aristocráticos y de nobleza, hubieron de inspirarle invencible repugnancia, pero observó, no sin alguna extrañeza, que su primera hostilidad contra los nuevos usos y costumbres se desvanecía y comenzaba a apreciar, desde otro punto de vista, su situación personal, los nuevos aspectos sociales y las tradiciones del pasado. Tomó con gran afición a la rubia hija del administrador de los mercados europeos y conoció también a una joven bailarina en quien descubrió a una artista maravillosa. Al tercer día, Lincoln se dedicó a insinuarle que se trasladase a una ciudad de placer, pero Graham se negó. El lazo de la localidad le retenía en Londres. Encontraba un extraño placer en reconocer a través de las modificaciones impresas por los años los lugares en que se habían deslizado, ya tranquilas, ya agitadas, las inolvidables horas de su vida anterior, y este goce no hubiera podido hallarle en el extranjero. En aquellos tres días estuvo tan absorto en sus distracciones que no fijó su atención ni un solo momento en el movimiento político. Diariamente acudía a Ostrog, su gran visir, su mayordomo mayor, a comunicarle en vagos términos el estado de los negocios públicos y a darle seguridades de la estabilidad de su gobierno, a pesar de los pequeños disturbios y de las ligeras perturbaciones que surgían de cuando en cuando y que promovían algunos descontentos. El himno revolucionario no volvió a conturbar con sus ecos a las almas pacíficas de la ciudad. Entonces, no obstante su interés por la hija del administrador de los mercados, Graham pensaba con frecuencia en la joven Helena Button, que le había hablado de modo tan singular en la reunión del director de las alturas. Aquella joven había producido en él una impresión profunda y perduraba en medio de la tensión de ánimo en la que tenían sus investigaciones científicas, que le llevaban continuamente de sorpresa en sorpresa. Aquietada su ansia de conocer los novísimos procedimientos industriales, el recuerdo de Helena volvió casi a ocupar por completo su espíritu. Cavilaba sobre lo que habría querido decirle con aquellas frases entrecortadas, medio olvidada ya, y la imagen de sus ojos seductores y la expresión animada de su rostro se le representaba más vivamente a medida que caía su interés por las novedades mecánicas. La belleza sugestiva de aquella mujer, enigmática, era un nuevo incentivo a su curiosidad, y recreándose en el recuerdo de sus gracias, iba sintiendo que la simpatía que en él habían despertado podía ser el germen de una pasión más tierna. Pero transcurrieron tres días completos sin que la volviera a ver. Fin de la sección 17.